Capocchie come i faraioni, uno brucia le tappe, stringe le chiappe, fa cannoni, le tue storie vecchie per i miei guaglioni. Napoli, io non cano po' forni, Napoli, ma solo che sta a mezza qui, Napoli, sono rinda vita con canne, Napoli, se un male mio, un male tutto è bumbato. Napoli chi mette a coppa, Napoli chi aspetta short, Napoli, napaleato che t'aspetta appena mi è dovere, fora morte, gente a casa a bocca, cara, fino a ieri c'è un contrabbandiere che da baccare, polacca nera, riputare, gente a casa a cira, non so se secondo mica cappare, storie merda come a roba che si spara, e ne parla si vira, e magari ne so troppo, ma anche guardi o guarda la ma, mangia una coppa, dire cacca, prima roppo chiappa, cocca pacco, cocca solo retti fila, pacca e cavolo, una coppa in motorino, gente che fa capo e muro sulla fa mille lire, storie che non vira, si te fai solo in un giro, Napoli mille culura, ma se vero solo nire, vira ca, Napoli. Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Aquí empieza Tiempo Muerto, programa de deportes. ¿Y qué más? Programa de deportes, ¿no? Ante todo. Que bueno, volvemos a recuperarlo después de un tiempo y bueno, con buena. Sí, la verdad que estamos súper contentos. La verdad que fantástica la temporada que ha realizado el Oviedo Club Baloncesto. Se han conseguido colar en playoff en su primera temporada en Le Plata y la verdad que es digno de reseñar, ¿eh? No es nada fácil, todos pensábamos que iba a tener que estar peleando por mantenerse y la verdad que consiguió la permanencia muy pronto y se ha permitido el hecho de llegar a playoff incluso sobrándole una jornada con la octava plaza asegurada, o sea que chapó. Con tu apuesta personal, que estos últimos partidos está... Sí, bueno, pero he de decir, en mi contra he de decir que está, donde está haciendo estos partidazos está siendo la posición de escolta, que es en la que yo no consideraba que podía rendirnos más, ¿no? Hombre, lo que está claro es que Tony tiene una calidad tremenda y pongan donde lo pongan va a ser un tío súper importante para el equipo, pero sí que es verdad que desde aquel, entre comillas, castigo que le impusieron, pues parece que le ha venido bien, parece que ha sido un revulsivo y bueno, en este caso también chapó para Alfredo Riera, que fue el que en este caso le castigó y el que ha conseguido ahora sacar lo mejor de él, ¿no? 50% entonces para ti. Nada, de todo esto y de bueno, de la expedición oviedista a tierras leonesas hablaremos de aquí en un par de minutinos. Ya sabéis, en el 107.3 del FM o en www.radiocuca.org. Todos, cada dos martes de 11 a 12 de la mañana. Bueno, cada dos martes. Bueno, a lo mejor ahora con los playoffs tienes que hacer programas especiales. Sí, esperemos que tengamos todavía un par de meses. Pur l'aria da brucia, prima vievo me con me mezzo Gesù che appiccia luce. Luce non vuoi più, ti brucia nei flow. Pure si becchi con rosari che aspettano miracolo. Napoli, giorno che non può forni. Napoli, ma solo che sta a mezza qui. Napoli, non sono rinda vita che cagna. Napoli, se un male mio, male tutto è compagno. Napoli, paura quando penso al futuro. Napoli, speranza rinda sticca duro. Napoli, che le cane può morire. Napoli con me, come piace a me. Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy, aunque ya estábamos aquí comentando entre bastidores que bueno, que tienes, yo que llevo sin ir prácticamente un mes al baloncesto, lo he seguido un poco por internet, pero bueno, ¿cómo han sido tus sensaciones con el equipo este último mes? Sobre todo ya la clasificación para playoff, una racha de resultados y parece que también de juego. No, la verdad que en este último mes, la verdad que se ha visto posiblemente al mejor Oviedo baloncesto de la temporada, ha hecho partidos muy completos, muy, muy serios. El día de Ávila, que era el día en el que se jugaba pues prácticamente asegurar el playoff, yo creo que realizó el mejor partido del año. Luego viajó a Tarragona ante un rival con una plantilla bastante importante dentro de la categoría, hizo un gran partido y perdió solo por dos, y bueno, ya hemos visto lo que fue capaz de hacer ante el Tíjola, que venía como tercer clasificado aquí a Oviedo. O sea que francamente el final, este final, recta final de temporada del Oviedo baloncesto ha sido muy muy bueno. Y es la mejor noticia que podemos tener de cara a playoff, ¿no? Llegar así de cara a playoff es lo que todos los entrenadores desean, ¿no? Y bueno, individualizando un poco el papel de Tony Tate, que estábamos comentando al principio del programa, que bueno, ha adquirido protagonismo con las lesiones de los otros dos americanos. Sí, bueno, el caso de Tony Tate, pues desde luego que sobre todo en los dos últimos partidos pues se ha destapado como lo que es, ¿no? Un fantástico jugador en ataque, en defensa siempre lo ha sido, pero en ataque también es capaz de anotar con mucha facilidad. Y luego, bueno, si queremos destacar alguno más, pues desde luego que ahí está Ian O'Leary, que no sé si se mantiene primero en la lista por el MVP. Mira, vamos a mirarlo, a ver si... Me parece que sí, y bueno, pues un orgullo tener aquí en Oviedo a un tío que muy posiblemente vaya a ser el MVP de la LEP Plata esta temporada, ¿no? Y que esperemos que el año que viene le tengamos también entre nosotros, porque yo lo veo difícil, la verdad, también. Yo, la verdad, que en ese sentido creo que salvo sorpresa mayúscula y que él decida quedarse, ofertas de Leporo va a tener sin duda, porque además hay que tener en cuenta que ni siquiera ocupa plaza de extranjero, o sea que es un chollo en todos los sentidos. Un jugador con sus cifras y que no te ocupa plaza de extranjero, pues en fin, va a estar ahí con Ransdell, el de Carrefour Boulevard, me parece que también estaba de los primeros. Mira, en cuanto a valoración, la verdad es que además con bastante diferencia, ¿eh? Ah, no, es David Mesa el segundo, sí. Ajá. sí, pues bueno, una alegría, otra alegría más para la gran temporada que ha realizado el Oviedo Baloncesto, y que en este caso pues habría que aportarla, bueno, o tenerla en cuenta como desde la directiva, ¿no? Que son los que han conseguido traerlo, y este sí que es un punto a muy tener en cuenta de la directiva, de conseguir traer a jugadores que estén dando el nivel que están dando pues O'Leary y compañía, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta los problemas de O'Leary el otro año para cobrar, la verdad es que el tipo tiene que estar a gusto cuando le renovaron además a mitad de año. Sí, hombre, desde luego que estará a gusto, pero bueno, porque hayas tenido una mala experiencia el año pasado en un equipo que ya empezó la liga muy renqueante en lo económico. Pero bueno, a lo mejor este año tiene ofertas ya no de equipos como Vigo, sino de equipos, digamos, decentes de la LEP Oro y en los que es más seguro cobrar. Otra cosa es que el tío esté contento aquí, porque realmente lo está. El día de... Bueno, de hecho es socio del Real Oviedo. De hecho, el día de que hubo la gran fiesta por el 85 aniversario del Oviedo, allí estaba con Kevin Rush, disfrutando de la fiesta y yendo al partido luego. Le gusta el fútbol, le gusta el Real Oviedo, está súper contento en la ciudad. No sabe lo que hace. No sabe lo que hace, la verdad que no sabe lo que hace. Bueno, a lo mejor le gustan las causas perdidas, como a casi todos los que estamos aquí, pero sí, realmente el tipo está muy contento en la ciudad, pero bueno, en muchas ocasiones eso no es suficiente. Es un tío joven de 24 años, querrá que su carrera deportiva progrese y desde luego pues que en algunos equipos de LEP Plata podría subir su caché, ¿no? Sí, porque además hay que tener en cuenta que temporadas como la que está haciendo el Oviedo Basket este año, es difícil que se repita en realidad. O sea, hay que ver el año que viene qué plantel se mantiene, pero es complicado. Sí, es como, hombre, él seguramente incluso con una plantilla inferior podría incluso sumar más puntos a su valoración, pero bueno, es que realmente un chaval con 24 años, sus objetivos, cuando ya ha decidido dedicarse profesionalmente a este, pues es lo de ir creciendo, ¿no? O sea, yo, bueno, puede ser, si él realmente considerara que Oviedo puede crecer con él, que él se quedara. Pero bueno, yo francamente, primero dudo que Oviedo pueda crecer mucho más de lo que ha crecido este año. Bueno, puede crecer, pero vamos, no ese es el camino que tiene que llevar, entre otras cosas porque este año se acaba el patrocinio ya de FEBE. O sea, los problemas económicos aquí en Oviedo siempre los va a haber, porque no hay un gran número de seguidores. Entonces, veo complicado. A lo mejor una temporada con muchísima suerte, como en su momento se quedó Lou Rowe en Gijón cuando todos esperábamos que se marchara, pudiera ser, pero bueno, realmente yo no lo veo nada claro en ese sentido, ¿no? Y luego, en cuanto al americano que llegó nuevo hace un par de meses, de Dwayne James, que bueno, un tanto irregular quizás, pero bueno, último partido bastante bien. ¿Y cómo lo ves de cara a playoffs? Hombre, yo lo hablaba el otro día, ¿no? Lo hablaba con Suso y realmente nos parecía un partido muy importante para que Dwayne James cogiera confianza. Un partido que se puso de cara desde el principio y se notaba que Alfredo lo que quería era que el chaval cogiera confianza, que tirara sus tiros, que forzara personales, que se encontrara cómodo en la pista. Hay que tener en cuenta que, bueno, este hombre, pues hombre, llegó con fuerza, llegó con muy buenos partidos al principio, luego tuvo el desgraciado incidente de, bueno, de la muerte de un familiar, bueno, incidente, el desgraciado, en este caso, suceso que le pasó en su vida personal, que, hombre, afecta a todos y realmente a él le afectó mucho, ¿no? Realmente desde aquel momento, pues, su juego se vino abajo de manera muy importante y, bueno, vamos a ver, este último partido seguramente le ha servido para coger confianza y vamos a ver porque va a ser un hombre importante. Hay que tener en cuenta que, bueno, pensamos, creemos, y por lo que a mí me han comentado desde el club, que Kevin podría estar para los playoffs. Te iba a preguntar, justo a ver ahora, si, cómo está evolucionando. Si hay esa suerte. Bueno, yo se lo pregunté hace, pues, el partido de Ávila, se lo pregunté a uno de los, bueno, de los que están allí casi siempre en el, bueno, llevan cosas del FEB Oviedo, y me dijo que eso, que, bueno, que para la temporada regular era ya imposible, que contaban que si el equipo alcanzaba los playoffs que pudieran contar con él. Pero bueno, estos son siempre especulaciones sí, bueno, que se hacen a un mes vista, y bueno, no lo sé. Yo supongo que sí, yo supongo que podremos contar con él, y desde luego, pues, sería importantísimo, sobre todo si, como hemos visto hace unos momentos, pues nos va a tocar Andorra, que es un rival con posiblemente la mejor plantilla de toda la Liga Plata. Sí, eso es lo que habíamos hablado ya alguna vez, ¿no? Que en principio iba a ser Andorra el claro aspirante al ascenso directo, pero bueno, la verdad es que también es verdad que ha decepcionado un poco, ¿eh? En ese sentido. No, un poco no, yo diría que bastante. O sea, realmente, seguramente sus aficionados estén bastante descontentos con lo que ha hecho. Prácticamente lo veo como el año que Gijón Baloncesto no subió como primero. O sea, tenía una plantilla súper, súper superior al resto de la categoría y acabó siendo segundo. Subió Vic y este año ha subido Rioja, que es un equipo con mucha experiencia, que tiene un técnico que lleva muchísimos años con ellos y haciendo un gran trabajo, pero bueno, realmente la mejor plantilla de la liga la tenía River Andorra, y para ellos quedar tercero es, y además, bueno, casi empatado con Tíjola, o sea, y habrá que ver el básquet, a verás, porque Andorra juega esta última jornada contra Mallorca, que bueno, ya no se juega nada. Y el Tíjola juega en casa contra el Lamovel, que se está jugando también el descenso. Está también con 8-19. Sí, pero bueno, hombre, yo creo que si no te la juegas Tíjola en casa, no debería de tener problemas ante el Lamovel. Y el básquet verás entre River, Andorra y Promovi sería muy interesante conocerlo, ¿no? Pero bueno, realmente, ya digo, si al final nos toca Andorra, será un rival muy muy complicado. Aquí nos pasó por encima, de hecho no hubo partido prácticamente desde el comienzo del segundo cuarto, no, nos ganó de 30 o por ahí, o sea que, bueno, sería de todos los rivales que nos pudieran tocar posiblemente el más complicado, ¿no? Porque bueno, el FEBE ya demostró que en Mallorca fue capaz de ganar, aquí cuando vino Mallorca perdieron, pero bueno, perdieron con un montón de bajas e incluso no estaba Ian O'Leary, o sea que, y bueno, a Tíjola ya hemos visto que han sido capaces de machacarlo en los dos partidos, o sea que ni decir tiene que a priori Tíjola sería el rival que todos querríamos, ¿no? Sí, porque además muchas veces en estos enfrentamientos directos, muchas veces no es tanto que el equipo sea mejor o peor, sino si le tienes cogida a la medida. O sea, ahí, por ejemplo, voy a decir un ejemplo futbolístico que a lo mejor no queda bien decirlo ahora, pero bueno, es evidente que el Real Madrid es mucho mejor que el Sporting. Pero sin embargo el Sporting le ha cogido la medida este año y mira, es una similitud así un poco que me viene a la cabeza. Sí, sí, son cosas que suceden. También es verdad que esta Liga de Le Plata es muy muy igualada, o sea, salvo la diferencia, ya hablamos, de plantilla que tiene Andorra y un poco que tiene Rioja, el resto de equipos, cada uno, cualquiera se puede ganar a cualquiera y realmente está igualadísima. Bueno, aquí no hay que olvidar que aquí en Oviedo ganó el Lamovel. El Lamovel le volvió a ganar al Oviedo allí en Azpeitia y el Lamovel lleva 8 victorias. Dos de esas se las sacó al Oviedo. O sea que se ha cargado, pues, equipos mucho más importantes como Promovis Tíjola, que le ganó allí y aquí, como Mallorca, que le ganó allí y es segundo. En fin, No se sabe. Yo creo que es, ya digo, esta liga es muy, muy igualada. Puedes perder en cualquier lado, puedes ganar en cualquier lado. Sí es verdad que Andorra creo que tiene un poco más de plantilla que los demás y por eso sería un rival más complicado de cara a playoff para el Oviedo que a lo mejor Mallorca o Tíjola, ¿no? Pero bueno, habría que jugarlo. Desde luego Andorra iba a tener toda la presión porque yo creo que su objetivo sigue siendo el ascenso, aunque no hayan logrado la primera plaza y bueno. Y volviendo un poco al tema de jugadores que tienen que ser importantes al ahora que comienzan los playoffs, ¿cómo estás viendo a Javier Román? Que yo es un tipo que en ataque sabes que siempre le doy bastante importancia, que más a mí me gusta cómo juega en ataque, pero en defensa es flojito, flojito. No, realmente es bastante flojo en defensa, ¿no? Yo creo que es uno de los mayores problemas que tiene el FB Oviedo en su defensa, es que la defensa individual en poste bajo, prácticamente salvo Ian, que es muy intimidador, tampoco no la tiene, ¿no? Aquí hemos visto que nos ha hecho agujeros pues gente como Kaspar Kipruz, el jugador que vino con pasado ACB, ¿no? Sí, con pasado ACB, que jugó dos Eurobaskets con Letonia. Bueno, estaba en el banquillo allí animando a los compañeros, pero bueno, estuvo allí, ¿no? De hecho, ha jugado con Letonia en los europeos. Es de la misma quinta que Navarro y que toda esta gente, ¿no? De la generación del 80. Y bueno, en su momento, desde el principio, pues oye, la gente tenía muchas ideas de que podía llegar a ser un gran jugador, aunque al final, pues bueno, se ha quedado en lo que es un jugador de Le Plata muy, muy flojo, pero que aquí en Oviedo metió 13 puntos en menos de 10 minutos y nos hizo un agujero enorme, porque realmente ninguno de nuestros hombres interiores, en este caso Javi Román, que era el que le defendía, pudo hacer nada con él. Bueno, yo creo que Javi Román tiene mucha experiencia. Si no quiere utilizar el cuerpo, todo lo que él cree, en el poste bajo para defender, por lo menos que utilice su experiencia, ¿no? Y luego en ataque que aporte lo que realmente él pueda aportar, porque sí que ese es su punto fuerte, ¿no? Pero tampoco últimamente, salvo el partido de Tarragona, me parece, tampoco se ha vuelto loco en ese sentido, o sea que no sé, esperemos que en playoff nos dé lo mejor de sí mismo. Y nos vamos a hacer una paradilla y comentamos un par de cosas más. ¿Hasta dónde crees que se puede llegar ahora en playoffs? Hombre, realmente lo estábamos comentando, ¿no? Aquí, mientras escuchábamos esta canción, depende del rival, se podría llegar más o menos lejos. Esto todo siempre mi opinión, ¿no? Porque luego a lo mejor te toca Andorra, haces esos tres partidos fabulosos y te los cargas. Pero bueno, si el rival fuera Tíjola, yo creo que se puede hacer una muy buena eliminatoria, cuando menos una muy buena eliminatoria, ganando partidos. Si el rival fuera Andorra sería más complicado, pero bueno, realmente el Oviedo Baloncesto llega sin nada que perder, llega en el mejor momento de la temporada, si recupera Kevin Rush llegará con la plantilla al completo y yo creo que se pueden esperar muchas cosas, ¿eh? Francamente creo que se pueden esperar muchas cosas. Otros equipos va a haber que tengan bastantes más obligaciones de las que va a tener Oviedo Baloncesto en este playoff, y eso en muchas ocasiones puede jugar en tu contra. Sigue, sigue, que me estoy peleando aquí con la informática. Y ya digo, sobre todo, pues eso, ¿no? De todas maneras, bueno, ya el solo hecho de haber llegado hasta aquí es para un orgullo y bueno, y una satisfacción, ¿no? El poder ver aquí en Oviedo unos playoffs de ascenso. Ya hay gente que se cree que el equipo va a ascender al oro. Bueno, yo soy de los que piensa que ni siquiera le conviene, o sea que casi deseo que no sea así, pero bueno, creo que se puede hacer un buen playoff. Ya digo, cuando llegas así sin nada que perder, te conviertes en un rival muy peligroso. Y bueno, veremos cómo los equipos que tienen más obligaciones y más responsabilidades son capaces de jugar con esa presión que desde luego el Oviedo no va a tener por ningún sitio, ¿no? Y así, de viendo un poco de cara a playoff, la importancia que pueda tener el campo, ¿cómo ha estado últimamente de asistencia y de público en estos queridos ultras del OCD, que la verdad es que están teniendo una buena temporada, ¿eh? Se están portando bien. No, la verdad es que los chicos lo pelean mucho, oye. Está claro que aquí nunca ha habido ningún sector ultra en cuanto a equipos de baloncesto y bueno, ellos se lo están trabajando bien. Pero bueno, la asistencia ha mejorado. Contra Ávila estuvo prácticamente lleno y el último partido ante Tíjola, pues al final también hubo una muy buena entrada. No sé, sería de desear que para playoff nos sorprendieran con algo, ¿no? Unos asientos a pie de pista, alguna cosa bonita, ¿no? Sería bien, ¿eh? Sería ideal y bueno, podría ser un buen preludio para que poder exigir con más fuerza esas gradas supletorias que lleva demandando este sector de la afición desde hace tiempo, ¿no? Ya para esta temporada no van a ser, pero bueno, ahí está el verano para que el año que viene de nuevo Le Plata, pues podamos disfrutar de ellas. Y ya para ir cerrando el bloque de baloncesto por hoy, bueno, no, un último partido en el que yo no sé si hay posibilidad de subir un puesto contra el Tarragona, no sé cómo quedó el Basket, verás. No, ya Tarragona nos ganó los dos partidos, ahí ya no hay nada que rascar y bueno, realmente el Oviedo lo que va a hacer es viajar a la fiesta de La Rioja, que celebrará con su público el ansiado ascenso y bueno, seguramente Rioja tampoco quiera perder ni en ese partido, o sea que tampoco creo que haya muchas posibilidades, ¿no? Pero bueno, ya digo, la temporada está ahí, el octavo puesto ni para bien ni para mal se lo va a cambiar nadie al FEB Oviedo y ahora a prepararse muy fuertes para esos playoffs porque se pueden dar sorpresas muy agradables. Que una cosa que no hicimos, que planteamos alguna vez los miembros de Radio Cucaracha, era haber hecho algún viaje con el equipo. La verdad es que mira que había sitios bonitos para ir a ver. No tanto Illescas, por ejemplo. Sinceramente, yo he estado varias veces allí y no es un gran lugar, pero sí que se podía haber hecho algún viaje. Sí, bueno, realmente ha habido sitios norteños, sobre todo, nos hubiera sido bastante bonito ir, ¿no? Claro, Coruña, los pueblos vascos, que son bonitos. Los vascos, incluso, bueno, a mí no me hubiera disgustado viajar al Prat para pasarme luego por Badalona, sí, o algún porque sitio. Prat sí, seguramente sea el sitio más feo que... Ya, sí, bueno, el Prat digo por viajar a lo que es Barcelona, desde luego. Bueno, al Barça B tampoco, oye, poder ver un partido en el Palau Blaugrana no se puede ver todos los días, o sea que también estaría bien, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que había sitios bonitos, pero bueno, si no es este año, el año que viene será, hay que ver qué equipos descienden del EP Oro, a ver qué viajes podrían tocar por ahí. Sí, y luego hay que ver, porque yo ya me he estado fijando Y Ferrol ha quedado primero de su grupo de Liga EVA, o sea que es muy posible que pelee por el ascenso a Le Plata. Además es un sitio que no es que sea preciosa la ciudad, porque tampoco lo es, pero bueno, volver a la Malata, que fue cancha ACB, la verdad que... Sí, yo de hecho tengo recuerdos de pequeño de estar escuchando y viendo el baloncesto es con que el bar Ferrol. A Malata huele a básquet y bueno, ya el año pasado estando en Liga EVA estuve a punto de viajar para verlos, al final ese fin de semana no pude ir. Y bueno, en Le Plata desde luego sería mucho más interesante, ¿no? Tiene una afición bastante que anima mucho y es un sitio que, bueno, que ya digo, tiene esencia de baloncesto desde luego. Sí, de la época dorada del baloncesto gallego, ¿no? Con el Lugo, el Orense... Sí, bueno, yo me acuerdo que llegaron a disputar una Copa del Rey incluso, o sea, un año con Linton Towns, tenía Roy Fisher, estaba Romay, llegaron a disputar una Copa del Rey y bueno, es un equipo... que en su casa se hacía muy fuerte y llegó a disputar varias temporadas en ACB, o sea que sería un sitio ideal, desde luego. Y luego, bueno, hablando de algo que me viene a la cabeza, sí que tenemos aquí, ya terminamos con el Oviedo de momento, ¿cuál crees que es el candidato número uno al descenso que hablábamos antes? Un Illescas, además ganaron, están Landmóvil y Illescas con 8 victorias, con 7 Guadalajara y una racha de 6 derrotas consecutivas. Y bueno, el último partido ganaron tanto Landmóvil como Illescas. Y tenemos un Illescas Guadalajara con viaje incluido de Guadalajara a esa pequeña ciudad toledana, cercana a Madrid. Bueno, por lo que yo sé, que tú conoces más que yo, Illescas tiene una afición bastante ruidosa y que también trabaja los partidos bien desde la grada, ¿no? Guadalajara aquí no viajó nadie. Supongo que los aficionados que viajan a Illescas también... creen presión. Va a ser un partido muy igualado, pero bueno, yo sí tengo que decidirme por uno de los dos, viendo lo que ofrecieron los dos aquí. Bueno, realmente creo que Illescas ganará ese partido porque es más equipo que Guadalajara. Guadalajara seguramente tenga mejores jugadores, pero bueno, aquí demostró ser una banda terrible y bueno. Yo creo que nunca vi jugar tan mal al baloncesto, la verdad. Realmente el Oviedo baloncesto no tuvo un partido tan cómodo, bueno, hasta que llegaron los de Tíjola, que llegaron también con pocas ganas de competir, pero sí, la verdad que muy, muy penoso el tema y bueno, yo realmente me gustaría que se mantuviera Illescas. Creo que han trabajado mucho más la temporada y se lo merecen mucho más que Guadalajara, ¿no? Un equipo donde tienen varios jugadores que seguramente se han pasado el año entre comilonas y alcohol, porque vamos, sabemos... el estado de Roberto Núñez cuando vino aquí a Oviedo fue... No quiero decir nombres, pero sabemos quién estaba diciendo. Era bastante lamentable y el algún otro, ¿no? La verdad que salvo un jugador americano que hizo un partido un poquitín decente, el resto estuvieron muy flojos y francamente creo que Illescas se lo va a llevar, ¿eh? Y bueno, eso se nos va un poco de la temática, pero bueno... hace unas semanas el Estudiantes cayó eliminado en cuartos de final de la segunda competición europea. Era una lástima porque ya mi hermano estaba casi con el billete comprado para Trevisan. Más bastantes amigos suyos tienen ya la hostal y el vuelo comprado, así que van a ir a pasar el fin de semana. Hombre, yo no me lo pensaría. Ver básquet siempre es ver básquet. Es una pena que tu equipo no llegue, pero bueno, vas a ver a cuatro grandes equipos en una Final Four de la Eurocup, que yo creo que está muy bien, con la Benetton, con Cajasol, ahora mismo no me acuerdo cuáles son los otros. El Cedevita, que es un equipo de Zagreb. Ah, sí, los croatas. Y Unix Kazan, me parece, el equipo ruso. Y Unix Kazan, sí. Si no es una manera de compartir también con tres aficiones extranjeras. Yo este año, si bueno, las condiciones económicas fueran otras, desde luego lo de Barcelona no me ni me lo pensaría. O sea, poder estar con aficionados de Panathinaikos, de Maccabi, o sea, es algo... muy grande, ¿eh? Además, una Final Four extraña, porque yo no pensaba que el Barça fuera a caer eliminado, sinceramente. Se lo comentaba a Emilio, uno de los colegas de Antón, ¿no? Hace unas semanas, cuando empezó esa eliminatoria, que ya el Barcelona sufrió mucho en el primer partido, en el Blaugrana, que fue, de hecho, el único partido que ganó. Hay un par de gurús en el baloncesto europeo. Uno es Obradovic, por supuesto, y seguramente el otro sería Messina, que bueno, se ha bajado un poco de ese peldaño con sus temporadas en el Madrid. Y me preguntaba este Emilio, ¿Xavi Pascual no lo ves como uno de esos grandes gurús? Xavi Pascual le falta mucho para ser uno de esos grandes gurús. Y bueno, Obradovic le ha dado la primera lección de su vida, ¿no? Le ha planteado un partido fabuloso como yo. bueno, una eliminatoria fabulosa, como yo pensaba que se le debía de plantear al Barcelona, concediendo 2, incluso 3 metros a Riqui para que lance siempre que quiera, para que lance Grimao, para que lance Sada, y con eso poniendo un poco, haciendo al Barcelona jugar con lo que ellos no quieren, ¿no? Y realmente fue una auténtica humillación para el Barcelona, y sobre todo una auténtica humillación para Riqui, que tendrá que mejorar muy mucho su tiro y alguna otra cuestión si quiere que su crecimiento siga acorde con lo que él es, ¿no? Porque realmente ha salido de esta eliminatoria, ha salido muy tocado. Tal es así que los dos partidos siguientes a esta eliminatoria, el Bilbao hizo exactamente lo mismo y ganó el Blaugrana, y el Madrid hizo algo muy parecido y ganó el otro día. O sea, que ojito con el Barcelona, que ahora la gente va a saber por dónde le puede hacer daño, cosa que yo no sé por qué no vieron antes, porque se ve a leguas. Riqui le cuesta muchísimo lanzar de fuera, Sada también, Ruye Grimao también, y encima este año que han aumentado la línea a 6,75, pues el problema es mayor todavía. Pero bueno, ha tenido que ser un gurú como Obradovic quien se diera cuenta de plantearlo en una eliminatoria y dejar KO pues las esperanzas de jugar la Final Four en casa. Desde luego, con Obradovic yo es uno de mis ídolos, o sea que aquel tipo nada es que increíble. Decir. Y bueno, luego eliminatorias extrañas, aparte de la vuelta del Madrid a playoffs después de bastantes años, el hecho de que a ver qué pasa con Maccabi y su día de fiesta judío, que está, yo creo que va a jugar. No, al final ya lo han dicho, al final van a cambiar los horarios y el partido que juegue el Maccabi será a las 4. Si es la final será a las 4, y si es el tercer y cuarto puesto será a las 4. O sea que no tienen problema. Y luego, al final lo han arreglado así. No es un gran horario, la verdad, para ver una final de Copa de Europa. Mucho más bonita a las 7 o un horario más normal, un domingo, pero bueno, hombre, sí que creo que lo podían haber previsto un poco mejor. Maccabi, yo no sé si es que consideraba que no iba a llegar o qué, pero bueno, estos son cosas que deben de preverse con bastante antelación, porque Maccabi ya sabía cuándo se iba a disputar la final de la Euroliga, ya sabía que era fiesta en su país, o sea que bueno, pero bueno, dejémoslo así. Yo desde luego, solo por tener a los aficionados macabeos en un sitio, hago lo que sea, porque es una de las más grandes también aficiones de Europa, que viajan en masa de manera brutal y que animan muchísimo durante los partidos, o sea que será un espectáculo poder ver a toda esa masa amarilla en el Sant Jordi en este caso. Y luego lo que a mí más pena me da, que para mí sí que es la mejor afición de Europa después de Estudiantes, Olympiacos se quedó fuera después del ridículo del Siena en el primer partido, que yo lo estaba viendo por internet con mi hermano en su casa. Y no, o sea, de hecho mi hermano llegó 10 minutos después de que empezase el partido y pensaba que le estaba vacilando. Tuvo que volver a conectar el ordenador porque no sé, fueron 7 puntos en el primer cuarto. O sea, fue increíble. Sí, fue bastante lamentable. Bueno, yo disiento contigo en el tema de que Olympiacos tenga una de las mejores aficiones de Europa. Es que mis amigos son de Olympiacos, entonces como se enteren de que digo otra cosa de Aris o de PAOK, no salgo pues bien. Realmente los aficionados de Aris y de PAOK, las aficiones de Salónica me parecen bastante mejores que las de Atenas. Incluso dentro de Atenas me quedaría con la de algún otro equipo que no se llama Olympiacos, caso de Panionios, que en el Nea Smirni era un auténtico infierno, o incluso en algunas ocasiones AEK. Pero bueno, sí es verdad que es un varapalo tremendo, o sea, Olympiacos tiene una plantilla brutal, ha fichado todo lo que ha podido y más, busca esa Copa Europa con unas ansias tremendas, y ni siquiera llegar a la Final Four es un palo muy gordo para ellos, que veremos cómo termina pasándole factura a Dusan Ivković, ¿no? Que seguramente tendrá que lograr el título en Liga Griega este año para continuar el año que viene, ¿no? O sea que estaba mirando aquí, fueron 9 puntos en la primera parte. Bueno, el otro día fue más tremendo en Liga CB. Valladolid se quedó un cuarto sin anotar, me parece, y eso sí que es tremendo. O sea, eso la sí primera que es vez en la historia de la CB. La verdad que están pasando cosas muy extrañas en estas últimas jornadas. Valladolid, que por primera vez, bueno, el primer equipo que no anota un punto en todo un cuarto, el otro día la Peña perdiendo por la mayor diferencia en Málaga. Sí, o sea, bueno, y volviendo a perder esta semana. Sí, sí, bueno, de hecho, en su casa. De hecho, es que terminaron abucheando a Pepu Hernández, lo cual demuestra lo gran afición que es, la verdad, tristemente, porque vamos, si no fuera por Pepo Hernández, seguramente la Peña ahora estaría peleando por no descender y, sí, y estamos súper salvados y, no tiene, y sin problemas. No tiene ningún, plantilla, la verdad. No este tiene año, plantilla, y encima se lesionó Cal Inglis por lo que restaba de temporada cuando mejor estaba jugando, se lesionó Gen Norel y en un equipo como la Peña pues no ha podido venir nadie para suplirles. Luego los jóvenes tampoco es que tengan un carácter especialmente competitivo. Y bueno, realmente Pepo Hernández está haciendo virguerías. Por eso me parece tan triste que la afición de la Peña pues se permita el hecho de no darse cuenta de la suerte que tienen de en esta situación poder contar en el banquillo con un tío como Pepo Hernández, ¿no? Pero bueno, yo ya en más de una ocasión he abierto algún debate en foros de ACB, etcétera, sobre la afición de la Peña, de la que yo me considero miembro, aunque esté aquí, de lo poco, en este caso, digamos, de lo mala afición que creo que es. Y bueno, pues este es un detalle más que demuestra que les falta por conocer mucho sobre la vida, ¿no? Y nada, vamos a poner otro poco de música y bueno, ya pasamos al fútbol, que bueno, ahora comentaremos que hay cosillas que hablar. Pasaba la canción, me cago en Dios. Ya estamos aquí. Nada, estábamos viendo los goles del partido del otro día y las fotos en la página que siempre recomiendo para ver, que es la página del Oviedín, que la verdad es que más completo imposible. Sí, no, la verdad que los de la Peña Oviedín, la verdad que se lo curran en todos los sentidos y bueno, es una de las peñas que más trabaja en la información sobre el Real Oviedo, ¿no? Sí, bueno, yo te he de decir que es la primera vez que veía esas imágenes. O sea, no había visto ni resumen del partido ni nada. Sí que he visto que la defensa ha estado súper floja y, bueno, una lástima porque no todos los días van a verte 3.000 personas que abarrotan el campo contrario y que se convierten en prácticamente la afición local. Y, bueno, una pena. Había muchas bajas. Estaba claro que ganar todos los partidos era muy difícil, hay muchos condicionantes en el fútbol que hacen que no sea nada fácil ganar, salvo que te llames el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues hay que pensar en lo que se pueda salvar de este año y en preparar el año que viene, ¿no? Siempre sin alejarse de uno de los temas principales de la entidad azul, que es deshacernos cuanto antes de Alberto González, ¿no? Bueno, pues lo que acaba de decir, a lo mejor le mandamos al otro lado de Pasares, ¿eh? A mí me comentaron algo, no sé si es verdad, no sé si es un rumor, que el hombre que quería comprar la Cultural, yo le animo a que la compre muy pronto, después de vender al Oviedo, después de, no, bueno, el Pumarín le tengo cariño, ¿no? Dejemos además, al Pumarín en paz. Además está para subir. Sí, no, dejemos al Pumarín en paz, que le tengo cariño, pero a la Cultural, como la verdad, no le tengo ningún cariño, además me parece que son todos bastante sportinguistas, pues que la compre Alberto González, que venda antes al Oviedo, cuanto antes, y que se compre la Cultural y alguno más, si quiere. O sea, si están en el grupo del Oviedo el año que viene, pues mejor que mejor todavía. Sí, sí. Y bueno, el otro día... Que se lleva José Manuel con él también para preparar, para organizar la temporada ahí. La temporada en tercera me da a mí, porque, bueno, la Cultural, bueno, porque con ganó, esta victoria... En realidad, habiendo palmado, estaba en descenso. Sí, pero bueno, yo creo que los dos asturianos, Caudal y Sporting B, empiezan a tenerlo muy mal. Sí, en realidad sí, ¿eh? Y bueno, hombre, yo no sé si a lo mejor el Oviedo hace un favor en Mieres, puede ser, tampoco me importaría, la verdad que me gustaría que el Caudal se salvara y eso también seguramente serviría para hundir un poco más al Sporting B, o sea que bueno, una por otra yo creo que blanco y en botella, ¿no? Vamos, que si vamos a Mieres quiero que gane el Caudal, pero sí. En realidad yo creo que todos estamos pensando lo mismo, ¿eh? Porque sí, hombre, yo hace unas semanas no, porque bueno, veía que todavía había opciones de lograr una plaza en Copa del Rey para el año que viene y bueno, había otros, pero bueno, realmente con la derrota ante la Cultural yo creo que la plaza de Copa del Rey está ya muy complicada. Sí, está fuera, 43... A 11 puntos, faltando 15, imposible. Es muy muy complicado, y entonces, bueno, yo creo que el Caudal ha hecho una muy buena temporada dentro de su economía y, bueno, me gustaría que se pudieran salvar y si el Oviedo puede hacerlo, pues oye, quién sabe, a lo mejor el Caudal en otra ocasión pues nos tiene que devolver el tema y es bueno tener algún aliado de este tipo, ¿no? Además, ya se lo hicimos al Sporting B también, regalarles los 3 puntos aquí en el Tartiero, o sea que sería un menosprecio brutal no hacérselo al Caudal, ¿no? Y bueno, además eso, un equipo que siempre lo hemos estado hablando, que cae simpático, el único equipo asturiano, aparte del Oviedo, que hay en el grupo ahora mismo. Sí, sí, bueno, realmente es lo que pensamos todos. Sí, hombre, y para el Oviedo, cuantos más partidos haya cercanos en su grupo de segunda B, pues mejor que mejor. Cuanto más equipos asturianos haya en su grupo, mejor que mejor. También tendrán más fuerza a la hora de poder pelear por tener un calendario u otro, por tener un grupo con unos rivales u otros, podrán hacer más fuerza, o sea que bueno, eso siempre interesa. Yo creo que el Marino subirá, o sea que bueno, podrían... ¿Tú crees que hay posibilidades? Hombre, en tercera división arrollado, o sea que bueno, a priori debería de tener sus opciones de poder subir, o sea, el año pasado subió Caudal, o sea que, y creo que Marino tiene este año incluso más plantilla de la que tenía Caudal el año pasado, o sea que realmente todo depende del rival que te toque, ¿no? Al Oviedo el año que subió le tocó el Mallorca B, que era un rival muy complicado, pero a Caudal el año pasado le tocó un rival muy flojito y subió ya en la primera eliminatoria, o sea que este año eso va a ser muy importante. Que confío bastante en el Tuilla y en el campo que tiene. Que fuera baja mucho, pero... Lo que pasa es que ya siendo segundo, tercero, cuarto, tienes que superar 3 eliminatorias. Ya puedes subir, por supuesto, siempre hay uno que sube. Pero bueno, son 3 eliminatorias y bueno, ya tienes que planteártelo bien. Hay realmente equipos buenos en tercera división, en otros grupos, y luego vas a tener desplazamientos pues a lo mejor contra un equipo andaluz, que para un equipo como el Tuilla no está nada acostumbrado, un equipo pues manchego, valenciano, a lo mejor catalán, que ahí hay mucho dinero, en fin, es complicado subir. Pero bueno, a una primera eliminatoria, como se va a encontrar Marino, si tiene un poco de fortuna y le toca a un rival que no es demasiado poderoso, tiene las opciones de en dos partidos conseguir subir, ¿no? Que yo creo que de hecho ese es el objetivo que tiene Marino, porque si no hubiera montado la plantilla que han montado, ¿no? El año pasado fue un fracaso ya para ellos, no sé, o sea, sé que cayeron más bien, tanto ida como en vuelta, no sé si fue un equipo canario o algo así, y palmaron bien, a la vuelta, no sé si palmaron ya 0-3, 1-3, aquí en... Bueno, en es que Barcos. Realmente ya el varapalo para el Marino el año pasado ya fue el no quedar primero precisamente de tercera división, ¿no? El Caudal arrebató ese puesto y eso ya te obliga a tener que jugar tres eliminatorias, y bueno, tres eliminatorias son tres eliminatorias y puede pasar cualquier cosa, en fin, muy complicado, ¿no? Complicado lo va a tener Tuilla, pero tiene sus opciones. Complicado lo va a tener Universidad de Oviedo, tiene sus opciones porque además tiene mucha experiencia en este tipo de eliminatorias, y complicado lo va a tener Langreo, que va a ser el cuarto. Sí, la verdad es que los cuatro puestos están bastante claros, no creo que quedando las jornadas que quedan cambie demasiado. Y bueno, te iba a comentar ahora algo de esto y se me ha ido completamente a la cabeza. Así que si se te ocurre a ti cualquier cosa. Estoy viendo ahí en la clasificación a mi querido Luarca. Yo pertenecía al Luarca Cadetes. Y bueno, no es súper querido porque tampoco es que haya dejado a ninguna gente que conozca allí ni nada, ¿no? De hecho, no creo que haya nadie jugando en la primera plantilla del Luarca. Pero bueno, la ciudad donde yo viví 20 años y el equipo al que yo iba a ver muchos domingos, ¿no? Con mis colegas íbamos a verlos. Gente ilustre salió del Luarca, ¿eh? Juan el Luarca Cadete, el bueno... El próximo presidente del gobierno asturiano... Sí. Claro, Álvarez de Casco, joder. Bueno, pero tampoco es una persona súper querida allí. Y de hecho, su familia es de allí, pero yo creo que... Y él iba a veranear allí, pero no salió de allí. O sea. Que presentó el partido allí, fue haciendo... Vi una entrevista a la Nueva España hace unos meses, sí, y digo, mira, yo eso no lo sabía. Sí, bueno, porque él veraneaba mucho allí. Yo tengo un amigo que está en Madrid ahora, que se llama Jorge Álvarez Álvarez Cascos, o sea, familia directa de ahí. Y sí, él es de allí, siempre de Luarca, y siempre cada... Yo qué sé, cada mes o por ahí suele subir para allí, en verano y en todas las vacaciones que tiene va para allí. Y él sí es un lugar que es de pro, pero este que me parece que es primo o no sé lo que es de él, este iba de vez en cuando a veranear y tal, pero bueno, tampoco, ya ha estado en San Timoteo en las fiestas, ha estado en alguna ocasión, pero vamos, nunca ha vivido allí de continuo, ¿no? Y tampoco es una persona que tal, pero sí es verdad que hay gente muy tal. José María García, es cuando le escuchabas en la cadena COPE, era del pueblo del que más hablaba. Él decía que, bueno, que había nacido en Madrid de accidente, pero que él era asturiano y sobre todo luarqués de pro, ¿no? Y bueno, tal es así que hay un par de partidos en verano que él es uno de los mayores promotores para que equipos de primera división como el Valladolid u otros. El español estuvo este año, el Atleti de Bilbao el año anterior, pasen por allí a jugar sus amistosos y a dejar un dinero que luego Luarca Club de Fútbol ha aprovechado para alcanzar la tercera división, ¿no? O sea que sí, y bueno, no olvidarnos en lo futbolístico de Óscar, ¿no? Que es el médico de la selección española, que fue jugador del Zaragoza y de Las Palmas y del Sporting, y bueno, que ese fue jugador de Luarca, ¿sí? Toda su familia es de Luarca, la familia de los Celada, de los Cadavieco, muy conocida en Luarca, y ese sí que es puro de allí, y bueno, ha llegado a jugar en primera división, a ganar una recopa con el Zaragoza, y ahora pues es el médico de la selección española. De Nayib, de Siman, ¿no? Sí, y ahora es el médico de la selección española campeona del mundo, o sea que bueno, no está mal su currículum. Gente clásica. Y bueno, hablando de equipos modestos, lo comentábamos antes así un poco entre bromas, pero bueno, el Pumarín, el equipo de nuestro barrio, está cerca del ascenso. El Covadonga, no sé si ha ascendido ya. El Covadonga ha ascendido ya directamente. Es también una alegría porque Covadonga trabaja la cantera como muy pocos, y es una alegría que muchos chavales que se han formado allí, porque además en el Covadonga son todos chavales que han pasado por su cantera, pues hayan conseguido el ascenso a tercera, ¿no? Dos equipos muy de Oviedo, muy muy oviedistas además, y que posiblemente el año que viene estén en la primera división autonómica. Y no sé, ¿cuál es el otro? El Coyote, me parece que es el que va segundo, si no recuerdo mal, es que ya sabe. No lo sé, no soy tan seguidor de, de la Preferente como tú. Pero lo de Covadonga sí lo sabía, porque ya hace un par de semanas que logró el ascenso. Pero, y lo de Pumarín me lo has comentado tú, que está ahí cerca de lograrlo también. Coyote es un equipo muy mítico de tercera división, ha pasado muchos años en tercera división. Sí, no sé si bajó el año pasado o el año que el Oviedo subió. El año que el Oviedo subió, me parece que fue el año que descendió. Nah, pues estaba buscando aquí la información de la regional Preferente, pero va a ser un poco difícil. Pero si la encontramos, os lo juro que lo comento, pensando que nos quedan 10 minutos. en la página de la Federación Asturiana de Fútbol estará, supongo. Como podéis ver, radio en directo, se escuchan sí, hasta las teclas. Se nota además que teclea Camacho para conseguir la información. Se nota que no han sobrado 10 minutos, además, porque lo que me quedaba por hablar era eso, lo que le queda al Oviedo este año, pero es que en realidad el Oviedo es terminar la liga cuanto más arriba mejor. En realidad que poco más, la verdad es que posibilidades, pues, o de alcanzar sobre todo a la Gimnástica y al Lemona, acabar un poco entre los 10 primeros y poca cosa más, porque es que no... Sí, bueno, realmente todos esperábamos que, bueno, continuara esta racha y poder pelear por cuando menos esas plazas que dan acceso a disputar el año pasado la Copa del Rey, que, bueno, podría ser una fuente de ingresos muy importante para el club en caso de como ya sabemos, pues, pasar un par de rondas y que te toque un Primera División. Pero bueno, desgraciadamente Pacheta llegó ya muy tarde al equipo y ahora, bueno, aunque se ganara todo, pues eso estaría muy complicado, lo cual no quita que deban de intentar ganarlo todo, porque yo creo que sobre todo si comienzas la temporada que viene con el mismo entrenador que has finalizado esta temporada, el final de esta liga puede ser una buena pretemporada de cara a la liga del año que viene. Ha pasado muchos casos y bueno, creo que un final de liga bueno este año del Oviedo pues podría dar un impulso importante a que el comienzo del año que viene no tenga nada que ver ni con este ni con el del año pasado, ¿no? Que son, bueno, tanto los comienzos, bueno, este año algo más que el comienzo, ha sido lo que nos ha hundido la temporada, ¿no? De hecho, este año, como el año pasado, pues vamos a finalizar la liga, yo creo, en un buen nivel y posiblemente en el nivel más alto de la temporada. Y nada, seguimos sin encontrar la información, porque más en todos los periódicos solo nos llega hasta la tercera, pero bueno, yo lo juro que hoy no me voy de aquí hasta que lo diga. Seguramente se pase toda la semana, Camacho, sí. Buscando páginas y páginas para que el próximo programa poder dar la preferente. Está aquí saliendo un montón de cosas, pero me cago en Dios. Pon directamente clasificación regional preferente de Asturias. Reuso de directo, de verdad, ¿eh? Fútbol Me. Aquí aparecía en Fútbol Me, pero no lo encontrábamos. Mira, aquí está. Ah, no, el Lugones y el Coyote. El Pumarín va cuarto, me cago en Dios. Bueno, está a un punto de Coyote, o sea, y Lugones, o sea, bueno. Joder, la verdad que están los cuatro de la misma zona, prácticamente. Sí, la verdad es que sí. Menos de 2 kilómetros están. Bueno, Coyote está para el otro lado, pero bueno, prácticamente están todos ahí, ¿no? Y desgraciadamente eso, el Astur después del descenso del año pasado, la verdad es que desde que todo el intento este del Oviedo Astur no levanta cabeza estos últimos años y bueno. Se lo debemos a Gabino y a Peral y a compañía, hicieron un gran favor al fútbol obetense, desgraciadamente. Sí, una lástima para el Oviedo y una lástima para el Astur, el equipo de Largañosa, que la verdad es que también se le tiene cariño, pero bueno. Sí, además este año se portó también muy bien con la Asociación de Peñas del Real Oviedo para organizar el medio torneo, sé que hubo el día de la fiesta del 85 aniversario entre periodistas que siguen al Real Oviedo, aficionados de Sin Maquiar y aficionados de la Asociación de Peñas, hicieron un triangular y lo jugaron en ese estadio con el beneplácito de las Tour, ¿no? La verdad que un gran gesto de la directiva de las Tour. Y bueno, una pena. Yo espero que en muy poco tiempo recuperen el sitio que se merecen, que no es otro que la tercera división asturiana, ¿no? Y bueno, ya con esto nos despedimos, que ya quedan 5 minutinos, una semana más. Después de un tiempo volvemos a hacer el programa y bueno, ya esperamos tener que volver todas las semanas, como decías al principio de la Bueno, mañana. Hombre, realmente los dos partidos de casa supongo que serán en la misma semana, los dos que se juegan aquí en Oviedo, y bueno, no sé si serán un viernes y un sábado, un jueves y un sábado, seguramente sean. Y bueno, a ver lo que os podemos contar de esa bonita eliminatoria. Y desde aquí, desde luego, animaría a los que nos escuchan a que se pasen por, si les gusta un poco, ya no digo solo el baloncesto, ¿no? Si les gustan los deportes de equipo, tipo balonmano o otro tipo de deportes. El baloncesto tiene sus características diferentes, pero vamos, es un deporte de equipo que tiene mucha emoción, que tiene espectacularidad y que en un tipo de eliminatorias como las que nos vamos a encontrar ahora, pues se une una pasión brutal, va a estar súper emocionante y, hombre, todos los que vayan van a ser un apoyo genial y creo que se lo van a pasar muy bien. O sea que yo desde aquí, a los que son aficionados al baloncesto, que ni lo duden. Sé que hay muchos que no han seguido casi nada al FEB Oviedo Baloncesto este año, y bueno, creo que es algo que no se deben de perder. Posiblemente no sea fácil que vuelvan a ver a un equipo de Oviedo jugando un playoff de ascenso al Eporo, o sea que, y a los que no son aficionados al baloncesto, pues a lo mejor es un deporte que con partidos como estos puede empezar a entusiasmarles. O sea que yo desde aquí no sé las fechas ni los horarios, pero bueno, sin duda alguna, tanto en periódicos como en la televisión autonómica o demás, se van a comentar y bueno, que andéis al tanto, porque vais a poder ver un muy buen espectáculo. Y os lo digo yo, que yo no soy directivo ni del FEBE, ni me voy a cobrar las entradas ni nada por el estilo, pero sé que si decidís esa noche tomar esa decisión, seguramente no os arrepentiréis, y quién sabe, a lo mejor el año que viene os convertís en un aficionado o en un socio más del Oviedo Club Baloncesto, ¿no? Que más otra cosa no se puede decir, así que hasta la semana que viene. Esto ha sido Tiempo Muerto en Radio Cucaracha. Thank you.